La brújula. La brújula. La brújula. Onda Cero. Juan Ramón Lucas. Un mensaje a Yolanda Díaz. Que hace falta una ley de vivienda en España, si no igual que la que van a hacer con cosas parecidas, es cierto. Pero para que sea europea, para poder tirarse el pisto y decir que ya somos Europa y tenemos leyes europeas, somos de izquierda, progresistas y todas estas cosas, también hay que contar cómo en Europa salen de las viviendas los inquilinos que no pagan. Y también hay que meterlo en este tipo de leyes. Porque derechos tienen los ciudadanos a tener vivienda, y los propietarios también tienen derecho a recuperarlas en tiempos razonables y de formas razonables cuando no cobran. Gracias. Gracias, amigo oyente. 608-962-492, 608-962-492. O nuestro correo, el correo del programa, labrújula@ondacero.es. Hoy sí tenemos WhatsApp. Hoy el Imperio Zuckerberg está de nuevo en marcha con 6.000 millones que ha perdido él, que es una pasta, pero vamos, tampoco es que le haya hecho un roto enorme en su patrimonio. Y entre 50.000 millones y 10.000 millones perdió de valor bursátil el grupo de Facebook por ese 5% de caída de ayer. Digo, esa horquilla depende del criterio que utilices para juzgarlo. Pero hoy está todo normal, por tanto puede, amiga, amigo oyente, llamar al 608-962-492, dejarnos un mensaje de voz o escribirnos a labrújula@ondacero.es. En este martes, quinto día del mes de septiembre, de octubre ya, sí, que claro, con estos calores parece que no hemos entrado todavía en el otoño, cuyos puntos cardinales son los siguientes. En el norte, el gobierno, que va a aprobar el próximo jueves su proyecto de ley de presupuestos para el año que viene. Va a ser en un Consejo de Ministros extraordinario tras conceder el PSOE a Podemos su ley de vivienda que topa alquileres y su mínimo del 15% del impuesto de sociededades. Jessica de Jesús. Pedro Sánchez cede ante las presiones de Podemos y acepta establecer topes máximos en el precio del alquiler en las zonas tensionadas a los grandes propietarios de viviendas. Esta era la exigencia de la formación morada para dar luz verde a los presupuestos que aprobará el Ejecutivo en un Consejo Extraordinario el jueves que viene, con una reforma fiscal en los tributos de las grandes compañías y el establecimiento de un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades. ¿Qué son zonas tensionadas o tensionadas? ¿Quieres que te cuente el cuento de la buena pipa? No lo sabemos todavía lo que son las zonas tensionadas. Tendrán que determinarlo con los ayuntamientos y con las autonomías. Las zonas donde hay más problema de vivienda, supongo. El segundo asunto del día, de la tarde-noche, de esta velada. El Tribunal Constitucional falla en contra del cierre del Congreso durante el segundo estado de alarma. Ni una pandemia justifica que el Legislativo se detenga y que el Ejecutivo descuide su obligación de explicar. Eva Llamazares. Suspender los plazos para tramitar iniciativas parlamentarias durante el confinamiento vulneró el derecho fundamental a la participación política de los diputados recurrentes de Vox. La mesa del Congreso, mesa en la que los partidos del Gobierno, PSOE y Podemos, impusieron su mayoría, se negó además a repensárselo. Ni en un estado de alarma puede dejar de funcionar un poder del Estado como el Parlamento, dice la sentencia que el TC ha aprobado por 6-4, una vez que el presidente volvió a sumar su voto al del bloque progresista. Informe de UNICEF sobre infancia y salud mental que revela que en España casi el 60% de los jóvenes entre 15 y 24 años, estoy hablando del 60% de los jóvenes entre 15 y 24 años, se sienten nerviosos o ansiosos a menudo. Diana Rodríguez. Según el último informe de UNICEF, en España 7 de cada 10 adolescentes y jóvenes hasta 24 años se han sentido tristes o deprimidos en algún momento de la pandemia, y en torno al 60% ha experimentado ansiedad, nervios o preocupación. Y es que la pandemia les ha pasado factura también en el mundo, donde el 13% de jóvenes tiene un problema mental diagnosticado, 86 millones de menores y cerca de 46.000 suicidios cada año. Hoy se ha conocido el informe elaborado a petición de la Iglesia francesa que ha permitido saber que desde los años 50 más de 200.000 niños han sufrido en Francia abusos a manos de sacerdotes. Una situación que en algunos casos continúa, corresponsal en París, Álvaro del Río. El informe pone cifras sobrecogedoras a los abusos sexuales cometidos en la Iglesia francesa a lo largo de 7 décadas. 216.000 víctimas, niños entre 10 y 13 años en su mayoría, y no menos de 3.000 religiosos pederastas. También señala la responsabilidad de la jerarquía católica, que ahora pide perdón, pero que con su silencio e inacción convirtió el fenómeno en sistémico. Además, denuncia la cruel indiferencia mostrada por la institución hacia las víctimas, que reclaman respuestas claras y tangibles. Y a nuestros cuatro puntos cardinales añadimos una información de esta misma noche, el anuncio de que España pondrá una tercera dosis de la vacuna de Pfizer y de Moderna a mayores de 70 años en este mes de octubre, según ha decidido la Comisión Nacional de Salud hoy mismo. Nos va a contar Belén Gómez del Pino, que anda sumergida esta tarde-noche en la entrega de los premios a tu salud del diario La Razón. Belén, buenas noches. Buenas noches, y además también, Juanra, te puedo añadir que se les pondrá también a los mayores de 70 años que recibieron AstraZeneca en su momento, que también hay algunos. En ese caso se les va a poner probablemente una dosis de refuerzo de Pfizer. Y, bueno, no ha dicho nada la ministra Carolina Darias en esta entrega de premios a tu salud de La Razón sobre esa tercera dosis, pero sí ha dicho cositas sobre las vacunas. 10 años celebran ya estos premios que reúnen al sector sanitario, haciendo compartir a industria, a profesionales sanitarios y a políticos en una celebración de la ciencia, porque premian estos a tu salud la excelencia y el compromiso, el mismo al que acude cada domingo el suplemento de salud de La Razón a su cita con los lectores ya durante 18 años. Y de información de calidad también se ha hablado aquí esta noche, lo ha hecho el consejero madrileño de salud, Enrique Ruiz Escudero, al recoger el galardón a los sanitarios madrileños por la pandemia, que lo sigue impregnando todo, pero de la que acaba de decir la ministra Carolina Darias, presente en esta entrega de premios, como te decía, que empezamos ya a atisbar el final. Tras un año y medio de crisis sanitaria sin precedentes, gracias al esfuerzo colectivo, al esfuerzo de todos, de todo el país, de todas las instituciones, a las medidas adoptadas, a la excelente campaña de vacunación, tenemos unos niveles de riesgo bajos, que nos acercan a esa normalidad tan ansiada. Porque cuando el 27 de diciembre se vacunó por primera vez Araceli, la primera española en recibir la vacuna, era ya un hito de la ciencia y se abrió ese horizonte de esperanza, ese horizonte de vida que hoy comenzamos a disfrutar con cautela, pero lo estamos viviendo ya. Como ves, hablando ya la ministra de normalidad, lo ha hecho también el consejero madrileño de Sanidad, apelando todavía a la prudencia, porque todavía queda pandemia por delante. Tenemos la incidencia acumulada hoy, la hemos dejado en 52 casos por cada 100.000 habitantes, rozando ya ese hito psicológico de los 50 casos que nos colocarían en la nueva normalidad. Las vacunas, ha recordado Carolina Darias, siguen siendo la esperanza, el talento, ha dicho, de toda la ciencia, resumido en un pinchazo que ha logrado doblegar las curvas de hospitalización y de mortalidad por el COVID, Juan. Gracias. Información en directo a las 9 y 7, 8 y 7 en Canarias, Belén Gómez del Pino. En esta segunda hora del programa, que es la de la brújula de la economía, y que hoy se congratula y mucho, como lo hace este hablador, de recibir a quien ha atravesado en los últimos meses por las inhóspitas praderas del otro lado. Laura Blanco, buenas noches, Laura, ¿cómo estás? Buenas noches, pues encantada de estar de nuevo con vosotros aquí en la radio. Te dijimos que te guardábamos el sitio y aquí está, ¿eh? Sí, sí, además fíjate que me fui al lado oscuro allá por el 9 de marzo de 2020 y ahora ya todos vacunados, ya pensando incluso en una tercera dosis. Vuelvo con vosotros, así que nada, muchas gracias. Pues bienvenida a casa de nuevo, Laura Blanco. Jesús Morales, buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? Buenas noches. Y bienvenido también, y gracias. Me encanta que estés aquí. Es el segundo día que vengo físicamente. Pues están aquí Laura Blanco, está Jesús Morales, está usted, amiga, amigo oyente, está el 608-962-492 y están todos nuestros compañeros prestos a contarnos lo que hay que aquí se comentará. Esto es Onda Cero, esto es La Brújula de la Economía. Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero, con Juan Ramón Lucas. Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. En el teléfono de la esperanza llevamos 50 años al lado de quienes pasan por momentos difíciles. Si lo necesitas, llama al 717-003-717 y te ayudaremos a recuperar la confianza en ti mismo. Recuerda, 717-003-717. Con la colaboración de Atrasmedia. Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Si eres de los que piensan que en Venezuela y en Cuba lo que hay es una dictadura, sí o sí, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com, la actualidad desde los principios. Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple. Adiós, muchas gracias. No me extraña que toda la gente a la que pregunté antes de instalarme la alarma me recomendara Securitas Direct. Se me ha olvidado desconectar la alarma y en segundos ya me estaban llamando. Da mucha tranquilidad saber que si pasa cualquier cosa siempre tienes a alguien para ayudarte. Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula en securitasdirect.es. Cariño, ha llamado tu hermano, que le han pasado del ERTE al ERE sin avisar. ¿Qué dices? ¿En qué va a hacer? Es de Legalitas y dice que sus abogados ya se han puesto con ello. ¿A ti te han dicho algo en tu trabajo? No, todavía nada. Igual es mejor que vayamos llamando. Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año. ¿Pero a qué venía yo a la cocina? ¡Qué despiste tengo! ¿Despistes? Toma Nutrament. Nutrament con vitaminas del grupo B ayudan a la concentración y aprendizaje. Nutrament. Consulte a su farmacéutico o dietista. Habéis estropeado nuestra croqueta. Está tiesa. Habéis agredido a nuestra tortilla. Solo 1 minuto y medio, microwave. Pero vamos. Pero lo de la paella. ¡A la madre que me parió! No tiene nombre. Es plástico puro. Británicos, habéis cabreado a Chicote. ¡Allá que voy! ¿Te lo vas a comer? Spanish Food. Hoy a las 10:30 de la noche, programa de estreno en La Sexta. Tercera fiesta de la vendimia de Onda Cero en la denominación de origen La Mancha. Con este motivo, el sábado 9 de octubre, el programa Por fin no es lunes se hará en directo desde las instalaciones de bodegas Campos Reales en el Provencio, Cuenca. Patrocina Consejo Regulador de la denominación de origen La Mancha. Colaboran Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de Ciudad Real, DECOP Baco, Bodegas Campos Reales, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y Ruta del Vino de La Mancha. Tercera fiesta de la vendimia de Onda Cero en la denominación de origen La Mancha. El 9 de octubre, a partir de las 8 de la mañana, por fin no es lunes, desde el Provencio, Cuenca, con Jaime Cantizano. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ¿Duerme mal? ¿Tiene ansiedad? ¿Está triste? La pandemia nos ha dejado a todos un poco tocados. Mundimed.es le ofrece apoyo psicoemocional con un psicólogo cuando quiera y como quiera, sin límite de tiempo ni consultas para usted y toda su familia por 7,50 euros al mes. Entre ahora mismo y hágase de Mundimed. El primer mes es gratis. Mundimed.es, la telemedicina del siglo XXI sin espera. Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero con Juan Ramón Lucas. Pues ahora el rumbo lo marca Ignacio Rodríguez Burgos con su mirada cítrica. Ignacio, buenas noches. Saludos, buenas noches. El gobierno se ha puesto de acuerdo consigo mismo para aprobar el jueves los presupuestos del Estado del año que viene y la ley de la vivienda. Las cuentas públicas se cocinan en la ley que regulará el alquiler. Podemos quería topes al precio del alquiler entre los grandes propietarios y por ahora lo ha conseguido. Habrá que esperar a la letra pequeña y a los detalles y más cuando se habla de pisos. La ley de la vivienda, más allá de los grandes anuncios, puede llegar con el tejado legislativo lleno de goteras. Habrá que estar atentos, sobre todo a la argamasa legislativa, como si fuera un piso piloto en una promoción. El presidente Pedro Sánchez ha lanzado su bono joven de 250 euros para el alquiler. Entre medias, la patronal COE acusa al Ejecutivo de injerencia en el derecho de la propiedad privada y de ir contra el ahorro de las familias y de ahuyentar la inversión. La cosa puede terminar en los tribunales con revoco de fachada y encalado jurídico. Con las llaves de la casa en su poder, Podemos permite la aprobación de los presupuestos, aunque también mete cuchara en la sopa de letras y números, que son las cuentas del Estado, con la imposición del tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades. A todo esto, el gobierno ofrece una subida salarial del 2% a los 3 millones de empleados públicos para el año que viene, oferta rechazada de plano por los sindicatos, que recuerdan al Ejecutivo que la inflación en nuestro país está en el 4%. Porque yo he ido más allá del límite de la desolación. Una encuesta del Círculo de Empresarios retrasa la recuperación a la segunda mitad del 2022 o incluso a principios de 2023. Esto cuando la energía sigue escalando el Everest, a esta hora por encima de los 250 euros, mientras Europa estudia cómo limitar la influencia del gas en el precio mayorista de la electricidad, uno de los culpables del encarecimiento del recibo de la luz. Y los papeles de Pandora siguen escupiendo nombres de famosos con sociedades offshore. Es el caso del piloto de Fórmula 1, Jacques Villeneuve, el futbolista Mascherano, o los cantantes Elton John, Ringo Starr, Chayanne o Luis Miguel. Porque de pronto tienes tantos enemigos, porque tengo que andar disculpándote. Si ellos están mintiendo, por favor, defiéndete. A veces se cantan a sí mismos, claro. No lo harás, pues dicen la verdad. Es una pena, siempre seguirás doliéndome. Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Ya saben ustedes que en estas canciones la presunción de inocencia no es una cosa que se prodigue demasiado. No sé si queréis decir algo de... No digo de Luis Miguel, que es un cantante que entusiasma a muchas personas, sino algo de esto de la Operación Pandora, de la... Tenéis el criterio, imagino, perfectamente formado sobre lo que estamos viendo, y habrá que seguir esperando a esa información que se va destilando por parte de los medios, en el caso español El País y La Sexta, en torno a los papeles descubiertos en, creo que son 12 o 14 abogados, despachos de abogados que llevan este tipo de sociedades offshore. ¿Qué ibas a decir, Jesús? Bueno, pues que ahí diferencio dos cosas, ¿no? Uno, casos que se han visto que son delictivos, como el tema de Guardiola, que ahí efectivamente se ha visto que tuvo que aflorar lo que se entiende que era dinero negro. Y luego, pues que esta gente, Luis Miguel, que tenga una sociedad opaca en Panamá, a mí no me extraña. Está mal, pero... Legalmente, o que Julio Iglesias tenga un entramado de vivienda, que tenga todo su imperio inmobiliario a través de Panamá, es una cosa que a mí me entra dentro de lo posible, ¿no? Que sería ideal que todos en su país solo, pues no sé, pero la realidad es otra. Bueno, por un lado, al profesor Rodríguez Burgos se le amplía las canciones que puede seleccionar para sus historias musicales, pero sí, Jesús, coincido contigo en esa ausencia de sorpresa. El domingo, cuando se desveló toda la operación, yo la sensación que tuve fue, otra vez papeles, y dentro de 3 años, o dentro de 4 años, o dentro de 5, volveremos a ver otra operación desvelada. Lo triste de esto es que normalicemos la situación. Lo triste de esto es que sabemos que quien más acceso tiene a la posibilidad de una fiscalidad muy sofisticada, a veces la fiscalidad sofisticada es legal, no pensemos siempre que tener cuentas en otros países siempre es legal, tú si lo declaras lo puedes tener, pero que nos habituemos y que lo consideremos algo normal y que digamos, bueno, uno más, porque luego cuando llegan pandemias y cuando llega el COVID y cuando tenemos necesidad de tener ahí dinero para apoyar a los diferentes países, pues entonces llegan las lamentaciones, ¿no? Claro, y ahí digamos que la reacción de legislativa es como a posteriori, ¿no? Y ahora ha salido el Ministerio de Hacienda diciendo, bueno, la agencia tributaria, claro, investigaremos lo que está pasando. Claro. Aquí se investiga, ¿no? Aquí, bueno, hay que investigar, pero hay que tomar medidas legislativas, ¿no? Si realmente el gobierno se cree que esto está mal, que legisle, porque supuestamente tiene una mayoría para hacerlo. Al final habrá la ley de vivienda, como pedía Unidas Podemos, ahí se legislará en su momento, supongo, y lo habrá porque sin ella no iba a haber presupuestos, al menos eso parece. Era la condición que había puesto la vicepresidenta Yolanda Díaz. Luego hablamos de los presupuestos. Primero nos vamos a centrar en qué incluye esa futura ley de vivienda que hemos conocido hoy. Lo más polémico probablemente es la limitación de los precios del alquiler en determinadas circunstancias. Solo va a afectar a los llamados grandes tenedores y no a los pequeños, que en realidad son la inmensa mayoría. También nos ha llamado la atención la creación de un bono joven para facilitar el acceso a la vivienda. Pedro Pablo González, buenas noches. Buenas noches. Control de precios de alquiler y bono joven de ayuda durante 2 años. Titulares principales de la futura ley de vivienda de la la que se desconoce la letra pequeña y ya veremos cómo queda al final. De lo que se sabe, lo que han querido decir, ley de vivienda que impondrá un tope en el precio de alquiler para los grandes tenedores de 10 pisos o más de las zonas tensionadas, con una congelación del mismo a los propietarios de menos pisos que tendrían desgravaciones fiscales, ayudas por esa pérdida de ingresos, sin especificar aún la cuantía máxima. Y se impondrá, como deseaba Podemos, un recargo del IBI a las viviendas vacías durante al menos 2 años de hasta el 150%, a decidir, eso sí, por los ayuntamientos. Todo con sus garantías jurídicas, como ha indicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y que, de alguna manera, lo que va a hacer es construir una norma garantista de derechos sólida, completa y, sobre todo, muy importante, transversal. Porque cuando estamos hablando de vivienda, estamos hablando de muchos sectores afectados y de muchas perspectivas, desde el punto de vista individual y también social, afectadas. El PSOE insiste en que no habrá límites para las personas físicas que tengan viviendas, solo para las personas jurídicas, esto es, los grandes fondos o empresas. Y para que los jóvenes puedan acceder al mercado de alquiler, ayuda con un bono joven. Que va a estar dotado con 250 euros mensuales durante los próximos 2 años, que va a beneficiar a los jóvenes entre 18 y 35 años, con rentas de trabajo y con ingresos anuales inferiores a 23.725 euros. Una ley de vivienda que contempla que el 30% de la obra nueva se destine a vivienda protegida y la mitad de la misma al alquiler, para aumentar así el parque público. Y por cierto, el Consejo de Ministros ha aprobado 2 reales decretos para la rehabilitación, con el objetivo de actuar en barrios enteros, bajo gestión municipal, y reformar hasta 500.000 de inmuebles al año, con desgravaciones a particulares, con una partida anual de 450 millones, y préstamos ICO por valor de 1.100 millones para comunidades de vecinos, para que puedan reformar, mejorar la clasificación energética de su edificio. Plan de rehabilitación y mejora de vivienda energética por valor total de 6.820 millones. Pedro Pablo, dice el PP que esto es un ataque sin precedentes a la propiedad privada. Un argumento muy parecido al de la COE, cuyo presidente añade que esa ley de vivienda va a afectar sobre todo a la gente que ahorra, que tiene propiedades. De entrada, rechazo más que apoyo. Desde la patronal COE, su presidente Antonio Garamendi es muy claro. Y pienso que para España, pienso que para los inversores, pero no para los inversores, para la gente que ahorra, para la gente que tiene propiedades, que ahora también el gobierno decida si esto es así o no es así, volvemos a entrar directamente en el mercado, a tocar directamente el mercado, a la libertad en este caso, y pensamos que es muy preocupante. Para el sector, la medida, lo que se ha filtrado, es un error. No va a solucionar los problemas de vivienda, de alquiler, sino que los va a agravar, como ha sucedido en Barcelona. Francisco Iñareta es portavoz de Idealista. Trataría de trasladar un error local a todo el Estado. Por ejemplo, el control de precios de alquileres ha supuesto la desaparición del 40% de la oferta disponible en la ciudad de Barcelona. Sobre el IBI, cargarlo hasta el 150% más para viviendas vacías es competencia municipal, recordemos, y Madrid no lo va a aplicar, como ha indicado su alcalde, José Luis Martínez Almeida. El Ayuntamiento de Madrid va a bajar el IBI el año que viene, estoy convencido. Nosotros no vamos a subir el IBI a nadie, no vamos a recargar el IBI de las viviendas vacías. Lo que vamos a seguir generando es más vivienda, mejor vivienda, más suelo, y al mismo tiempo vamos a seguir bajando el IBI. Y desde las organizaciones de consumidores más afines a Unidas Podemos, como Facua, su portavoz Rubén Sánchez no ve bien tampoco el bono joven. Nos encontramos con un bono de 250 euros para jóvenes de hasta 35 años, en el que puede derivar todo esto en una ayuda pública indirecta para los especuladores, de manera que no se van a encontrar ya con problemas para seguir inflando precios, porque de alguna manera el Estado paga. Desde las organizaciones de propietarios de vivienda en alquiler van a esperar a conocer la letra pequeña de la ley para dar su opinión. No es la primera vez, nos indican, que lo anunciado no coincide con lo que se aprueba. Vamos, un par de notas alrededor de todo esto. ¿Qué os parece la decisión de limitar los precios de los alquileres de viviendas propiedad de grandes tenedores o que están en zonas tensionadas? Yo, si me permitís, voy a empezar con las palabras de Garamendi, porque hay una cosa que no entiendo. No entiendo. ¿De la propiedad privada? No, no entiendo que hable de las familias ahorradoras, porque el límite del alquiler, que está por decidir por parte de cada comunidad autónoma. Cuidado, es que ya hay algunos titulares que dicen el gobierno por ley va a obligar a limitar el alquiler. No, eso lo gestionan las comunidades, lo hemos dicho antes, mentira, eso no es así. Cada comunidad autónoma tiene potestad para decidir aplicar lo que permite o no permite la ley. Entonces, a ver, yo entiendo que Garamendi está en su postura, pero que diga el ahorro de las familias. Pues no sé vosotros, pero probablemente los que estamos aquí, las familias que nos están escuchando, ninguno tenemos más de 10 viviendas, ¿no? Que son a las que pero les aplica piense, eso. No. Y en el caso, yo vivo en alquiler, o sea que... Y en el caso de quienes tienen hasta 9 viviendas, ¿no? Se están barajando lo ha dicho hoy el ministro al término del Consejo de Ministros, bonificaciones de hasta el 90%. Entonces, vamos a tranquilizar un poco un debate que se pone encima de la mesa porque realmente tenemos un problema en España. Tenemos, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, al 55% de los menores de 30 años viviendo en casa de sus padres. Tenemos la tasa de paro juvenil, la segunda más alta de la Unión Europea. Tenemos la segunda natalidad más baja del mundo después de Japón. Después de todo esto, el ahorro de las familias, no lo que el Estado, a donde yo creo que el Estado tiene que llegar es a plantear o al menos hacer un gesto y poner encima de la mesa medidas que puedan contribuir a que no se nos vaya una cantidad brutal de nuestros ingresos en pagar una vivienda. Claro, la duda es un poco si estas medidas van a llegar a eso, ¿no? Si estas medidas hasta qué punto sirven. Han tomado una medida que realmente lo que ha decidido el gobierno hoy es, aparte del cheque, presupuestos, cheque, es realmente no decir que comunidades y alcaldes decidan lo que hacen, ¿no? Porque al final es, pueden haber tomado otro tipo de medidas, pero han dicho, ya, mire, zona tensionada tiene que ser cada comunidad. Sabemos que Madrid no lo hará, que Castilla y León no lo hará, Galicia ha anunciado que no lo hará. El PP no lo van a hacer. Los catalanes sí, pues lo están haciendo ya. Cataluña, Baleares y Valencia, y se acabó. Se acabó. Vale. O sea, es una medida que solo va a afectar a tres comunidades autónomas. Y luego, la segunda, grabar las viviendas vacías, los pisos vacíos. Que eso será cada alcalde quien lo decida. O sea, el impacto, honestamente, o sea, se ha vendido con... Bueno, Podemos tenía mucha intención en esto, el PSOE ha cedido a impactar en el momento, pero no sé si es la medida más ejecutiva. Y probablemente todas las medidas, una de las que tenga más impacto en el mercado, sea esa que citaba Pedro Pablo, sobre obligar a dejar un porcentaje de las nuevas promociones al alquiler social. O sea, no sé si grave, pero la que más impacto claramente la que más tendrá. Impacto puede tener y puede permitir que haya un parque social de verdad de vivienda en alquiler. Y a la vez aumentar el precio del resto de viviendas, porque si tú una promoción le quitas el 30% para que sea VPO y de alquiler, el 70% sube, porque no hay tanta vivienda libre, con lo cual el efecto ahí es un poco perverso, ¿no? Sí, quería los presupuestos, que son fundamentales, que se liberan, entre otras cosas, gracias a esto. Muy rápido, los 250 euros de ayuda, esto es un poco el cheque que hizo Zapatero, ¿no? Hizo una renta básica de emancipación que aprobó en el 2007, que funcionó no especialmente bien porque infló el precio del alquiler, que supone dar a la gente, a los jóvenes que tengan dinero, liquidez. Es una fórmula, pero que también tiene un efecto colateral que hay que mirar. Los que estén por debajo de los 23.725 euros, que no sé cuál es el baremo, el criterio para fijar esa cifra, y que, bueno, espero que la cosa vaya más ágil que, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, que ha ido como ha ido, muy malamente. Como decía, esto lo que hace es liberar la posibilidad de acuerdo presupuestario. Un acuerdo que incluye, también es otra vieja reivindicación de Podemos, un incremento, fijar un 15% como mínimo de lo que pagan las empresas por el impuesto de sociedades. Vamos con los datos y con lo que este acuerdo libera de cara a esos presupuestos que el gobierno sacará adelante el próximo jueves. Patricia Gijón, buenas noches. Buenas noches. El gobierno satisfecho porque ha podido rematar la faena y desbloquear los presupuestos después del acuerdo entre los socios de coalición. Pero para ello ha tenido que ceder en dos reivindicaciones fundamentales para Podemos: la de limitar los precios del alquiler y la de fijar un mínimo del 15% del impuesto de sociedades. En La Sexta, Yolanda Díaz, la ministra de Empleo, insiste en que se trata de que paguen los que más tienen. Ya toca que los que más tienen, las empresas, pues las grandes multinacionales, aporten como la media, ¿no?, de las restantes pequeñas empresas o de los autónomos en nuestro país. Unos presupuestos que deben gestionar 25.000 millones de euros de los fondos europeos y que cuentan con un techo de gasto de 196 millones de euros. Unas cuentas expansivas, inclusivas y sociales, según Félix Bolaño, ministro de la Presidencia, que generarán más puestos de trabajo y crecimiento económico. La idea de la ley de presupuestos es que sea una ley de presupuestos que de una manera definitiva consolide una recuperación justa que llegue a todos. El segundo objetivo del presupuesto es impulsar la actividad económica y el tejido productivo. Los presupuestos se presentarán en Consejo de Ministros Extraordinarios este próximo jueves. Ahora toca negociar, dialogar con el resto de socios de investidura. Se inicia, por tanto, la tramitación parlamentaria con la esperanza del Gobierno en que estén aprobados antes del 31 de diciembre y entren en vigor el 1 de enero de 2022. Manuel Pérez Sala, presidente del Círculo de Empresarios. Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Ramón, ¿cómo estás? Bien, encantado de saludarle. Imagino que usted no estará muy contento, o sí, quizá, con esa subida del impuesto de sociedades a un mínimo de un 15%. Pues efectivamente no. Creemos que se está desinformando a la sociedad sobre cuál es la realidad del impuesto de sociedades en España y, como consecuencia, esta medida nos parece que no es adecuada para el caso español. Podría serlo en el contexto internacional con relación al beneficio de las multinacionales tecnológicas, pero no en este caso en España. ¿Qué es lo que se está contando mal? Pues está contando mal. Los titulares de prensa recientemente reflejan que las grandes empresas españolas pagan un 2% de sus beneficios. Y realmente este titular que estamos viendo en los medios de comunicación no es correcto. Las empresas españolas pagan fuera de España una cantidad muy sustancial sobre sus beneficios internacionales y no podemos medir los impuestos pagados en España sobre la totalidad de los beneficios generados en el mundo, ignorando los impuestos que se pagan en otros países. Eso las grandes empresas. Efectivamente. Uh-huh. Vamos a ver, ¿usted cree que esta subida de impuestos o este establecimiento de un mínimo del 15% y lo que pueda traer en el futuro la reforma fiscal que ambiciona la parte Podemos del gobierno podría poner en peligro la reactivación económica? Pues mire, muchas empresas han sufrido mucho y han generado bases imponibles negativas que tendrán que compensar. Muchas empresas históricamente han hecho cuantiosas inversiones en I+D que les dan derecho a deducciones que tendrán que aplicar. En definitiva, esta limitación mínima del impuesto de sociedades lo que hace es demorar la capacidad de compensación de esas pérdidas históricas y no poder aplicar los derechos de deducción que las empresas españolas tienen. De hecho, en el impuesto de sociedades en España, que es de un 25%, el tipo efectivo es de alrededor de un 20%, teniendo en cuenta estas dos consideraciones que le acabo de mencionar. Si ponemos impuestos o tasas que signifiquen un mínimo para la cantidad a pagar, estaremos demorando la recuperación y, como consecuencia, estaremos creando un problema a las empresas españolas desde el punto de vista fiscal. Fundamentalmente las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que efectivamente, efectivamente. El eje central del tejido empresarial español. Con respecto a la ley de vivienda, que bueno, es un acuerdo en principio que no está determinado, definido, ha dicho el señor Garamendi que el gobierno entra directamente en controlar, en querer controlar la propiedad privada. ¿Usted lo cree así? Yo creo que hay una cierta tendencia en el gobierno por tratar de regular determinados elementos de nuestra vida cotidiana que no deberían regularse. En España contamos con una economía de mercado. Esta economía de mercado está basada en la propiedad privada y en el ejercicio del derecho de cada uno de los ciudadanos a hacer con sus bienes lo que estime oportuno, cumpliendo unas reglas de juego. El problema de regular el precio de los alquileres es que va a generar una situación absolutamente contraria a la que se pretende conseguir. Cuando en un supermercado se regula el precio de los productos que ese supermercado oferta, acabamos teniendo estanterías vacías, productos de baja calidad y, en definitiva, mercado negro, economía sumergida. Y con la vivienda puede pasar algo parecido. Podemos tener una disminución de oferta, como ya ha sucedido en Barcelona, productos de mala calidad porque los propietarios no van a reparar, no van a mantener las viviendas en perfectas condiciones y posiblemente la aparición de un mercado negro absolutamente indeseable fuera de las regulaciones del gobierno. Estamos en conversación con Manuel Pérez Sala, que es presidente del Círculo de Empresarios, que hoy ha presentado el Círculo la encuesta 2021, que revela, entre otras cosas, esto me ha llamado la atención, que el 71% de los empresarios considera que la subida del salario mínimo interprofesional va a provocar un impacto muy negativo en la competitividad del país. La subida del salario mínimo, contrariamente a lo que el ciudadano piensa, no afecta a las grandes empresas. La mayor parte de las empresas grandes tienen empleados con un salario muy superior al salario mínimo. El salario mínimo afecta sobre todo a pequeños empleados, zonas rurales, servicio doméstico, atención a la dependencia, agricultura, precisamente a los más desfavorecidos, a los que no pueden trabajar porque no tienen formación en otro tipo de empleo. Lo que estamos haciendo con el salario mínimo es expulsar del mercado laboral a una gran cantidad de ciudadanos. el último informe del Banco de España ya ponía de manifiesto que quedarían fuera del mercado 170.000 personas con la última subida del salario mínimo. Y estimamos que esta, que se va a producir entre el año 2021 y el año 2022, podría dejar fuera del mercado laboral entre 60.000 y 130.000 personas. Con un paro del 15% no estamos para dejar a nadie fuera. ¿Ha llegado a las empresas el dinero incluido en la primera partida de los fondos europeos, los 25.000 millones? De momento a España han llegado 9.000 millones de anticipos. Y esos 9.000 millones están pendientes de distribución. Hay que cumplir una serie de hitos, son complejos. Y lo que sí observamos es una enorme indefinición sobre dónde va a llegar el dinero, de qué forma, cuándo, quién va a tomar la decisión de repartirlo, qué responsabilidad hay en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos. La verdad es que en el mundo empresarial existe una gran perplejidad porque hay una gran desinformación. Muy bien, muchísimas gracias, Manuel Pérez Sala, presidente del Círculo de Empresarios, por su presencia, por sus puntos de vista expresados como lo ha hecho, y lo subrayo como lo ha hecho porque lo ha hecho con una brevedad que le agradezco especialmente en la radio. Señor Pérez Sala, muy buenas noches. Muchísimas gracias, un saludo. Gracias. Lo digo otra vez, lo de la brevedad y lo que nos importa en la radio. Laura, querías apuntar algo, y Jesús también. A ver, entiendo lo que dice el presidente del Círculo Empresario sobre el global del impuesto de sociedades que paga una multinacional española en todo el mundo, pero incluso si me apuráis, entonces es injusto en relación a lo que paga una pyme aquí, porque a lo mejor una multinacional paga un 18% en el global en la fiscalidad, si tenemos en cuenta lo que paga en otros países, pero ¿qué paga en España? La parte que paga en España sigue estando por debajo del 15% famoso que se pacta de cara a los presupuestos generales del Estado, cuando una pyme está pagando de facto un 20, ¿no? Porque tiene que o pagar hasta menos un 25. Una, o hasta un 25, porque tiene que. Bueno, es una de las reflexiones que se puede hacer de los comentarios que nos dejaba. Quiero un poco dar la razón a una cosa que ha dicho, que es un poco mea culpa de los periodistas, ¿no? Ha dicho, ayer todos los titulares decían que solo pagaban un 2%. Yo puse también ese titular, pero es importante saber por qué pusimos ese titular, y fue el Ministerio de Hacienda ayer nos mandó a todos los medios. ¿Recuerda en qué medio lo pusiste? No te en 20 minutos titulamos con lo que pagaban las multinacionales, que era menos de lo que se debía, ¿no? Pero bueno, ¿por qué lo hicimos? Lo hicimos porque el Ministerio de Hacienda justo ayer, sin saber que hoy iba a aprobar o que iba a aprobar el gobierno, nos mandó una nota de 2018, con un informe de 2018, diciendo lo poco que pagaban las multinacionales. Claro, prepararon el escenario, ¿no? Mandaron ayer el comunicado, todos salimos denunciando lo que pagaban y hoy de repente suben el impuesto a sociedades. Bueno, pues hay un poquito de trampa. 37 minutos pasan de las 9, las 8 en Canarias. Brújula. La transformación digital es un reto que ahora más que nunca obliga a las empresas a adaptar su propuesta de valor y modelo de negocio. En Randstad Technologies, la consultora tecnológica del grupo Randstad, te pueden ayudar. Estos cambios que necesitan las empresas van desde la adopción de las nuevas tecnologías y automatización de los procesos, pasando por la transformación cultural y organizativa que permita responder con agilidad a las cambiantes condiciones del mercado. Randstad Technologies es el partner que necesitas para afrontar estos retos con éxito. Son la consultora tecnológica del grupo Randstad y son expertos en proyectos de consultoría IT y outsourcing tecnológico, y conocen que el talento de las personas es lo que va a marcar la diferencia. Descubre más sobre cómo te pueden ayudar en randstad.es. Saludos, Onda Cero. No sé si os pasa como a mí, que escuchando a estos dirigentes de la izquierda, a Yolanda, a Echenique, a Garzón, Pablo Iglesias, Irene Montero, Ione Belarra, oye, ¿no os parece que nos están salvando de una hecatombe del universo? Que antes que llegasen ellos a la política todo era un desastre, todo estaba perdido. Me parecen más cercanos a una secta. Muy buenas noches. Con el tema de la vivienda, también la señora ministra podía investigar cuánta gente ha recibido ayudas de viviendas para protección oficial y ya no viven en ella, cuando para dejar de vivir tienes que descalificarla. ¿Y de qué hablamos ahora? A menos 20, los martes toca marca personal. Con este señor de los podcasts y la sabiduría de libros de emprendimiento. y marca personal, que Luis Ramos, desde el cercano México. Buenas noches, ¿cómo estás, Luis? Aquí al ladito, ¿cómo estás? 5.000 kilómetros, una cosa así, ¿no? Más o menos. Y 9.000 también. Y 9.000 también, sí, me estaba yendo demasiado cerca. Me había quedado en medio del océano. Oye, que hoy me pones sobre la mesa eso tan divertido de las 6 horas que nos quedamos sin WhatsApp, sin Facebook y sin Instagram. Que, hombre, está bien, pero todos comentamos ayer que tuvimos que hablar con nuestra familia, los niños llamar por teléfono, pero al mundo de los negocios y, desde luego, a ese ámbito de la marca personal le tocó, ¿no? Pero totalmente. Es que, si nos damos cuenta, para muchas personas WhatsApp y estas aplicaciones son entretenimiento, pero es que hay muchísima más gente también que utiliza o se apoya en estas herramientas para hacer negocio, ¿no? Entonces hay gente que tiene grupos de WhatsApp o que utiliza WhatsApp Business, por ejemplo, que es para empresas, y también se le cae el chiringuito, ¿no? Entonces es como cuando estás jugando en el patio y alguien se lleva la pelota y te quedas tú con cara de, bueno, ¿qué ha pasado aquí, no? Entonces, claro, si cae Facebook, afecta, aparte de las conversaciones personales, pues a grupos de Facebook en los que muchas empresas realizan comunicaciones con sus comunidades de seguidores y clientes. También se cae Instagram, que hoy en día es utilizadísimo no solo a nivel personal y como entretenimiento, sino también como medio de comunicación de empresas con clientes a través de los mensajes directos. Entonces, si se nos cae todo el chiringuito este, ¿qué pasa? Pues que una marca personal o una empresa que hoy en día tiene que tener, yo creo que obligatoriamente, toda una serie de herramientas posicionadas y funcionando como herramientas de crear comunidad, de agregar gente a tu comunidad, de tener activa a tu comunidad, una herramienta para comunicarte con prospectos, con clientes, o herramientas que te den privacidad al hacer todo eso, pues te encuentras, oye, que te quedas así, que se han llevado la pelota jugando tú en el patio, y eso no nos gusta. Todo lo que ha pasado ayer nos demuestra que este es un tema que, como decía aquel, que tiene huevos. ¿Pero por qué? Porque tenemos todos los huevos en una misma cesta. Y que si Facebook tiene un problema, resulta que se nos cae nuestra red social favorita, pero si tenemos un negocio que está centrado en esas redes, se nos cae el negocio a muchos, ¿no? Y hoy... Dime, que nos vas a dar una alternativa, porque siempre lo haces y es una cosa que te agradezco enormemente. Pues para eso estamos yo aquí, para ayudar. Yo solo vengo a ayudar. Mira, quisiera señalaros que hay una alternativa, evidentemente para todo hay alternativas, ¿no? Pero es que esta lleva muchísimo tiempo en el mercado, está muy madura, es excelente para todas las personas que tienen un negocio, una marca personal, que es Telegram. Ahí les damos. No vengo aquí a hacer publicidad de Telegram, pero es una herramienta que de verdad nos da alternativas muy interesantes, es más rica, es como una especie de WhatsApp, al que no lo haya probado nunca, pero musculada, con esteroides, hace todo lo que hace WhatsApp, pero mejor. ¿Sabes? O sea, primero, es una herramienta que es más segura, es privada. Por ejemplo, no tienes que compartir tu número de teléfono y eso ya es algo importante. Pero segundo, te permite crear grupos en los que tener a tu comunidad, como grupos de WhatsApp o los grupos de Facebook, igual. Pero además te permite, por ejemplo, hacer emisiones de vídeo en vivo, de audio en vivo. No tiene límite de usuarios. WhatsApp sí tiene límite de usuarios en sus grupos. Y si esto, ¿por qué te puede interesar a ti? Porque si eres una empresa, yo creo que obligatoriamente hoy en día tienes que crear esa comunidad para conectar, para hablar, para estar en contacto con la gente que sigue a tu marca. Entonces, como empresa, hoy en día puedes crear un canal de Telegram y utilizarlo como herramienta de difusión de mensajes de tu marca y también para activar, para darle vidilla a esa comunidad que falta nos hace hoy para diferenciarnos de cualquier otra competencia que tengamos. Si quieres, te doy ejemplo. Claro, siguiendo en la línea de la marca de la casa, de la marca de la casa de Luis, pues ejemplos de gente cercana y que en los que podemos mirarnos para dar pasos en la dirección que sugieres. Como decía aquel, yo he venido hoy a hablar de mi libro, entonces voy a hablar de mi canal de Telegram. ¿Tienes un canal de Telegram? Luis Ramos, sí. Que lo he montado hace poco, y tengo más de 3.000 personas. Y en ellas hablo de marca personal, de nuevas publicaciones, de nuevos episodios de mis podcasts. Y emito por ahí, por ejemplo, también puedo emitir en vivo. También estoy como si fuera Clubhouse o si fuera un podcast, pero una radio en vivo puedo hacer ahí. Y me siguen y me escuchan cientos o miles de personas. Entonces, todo eso nos genera muy buena conexión, muy buena conectividad con la gente que forma parte de tu comunidad. Te acerca a tu comunidad y eso siempre es una gran base para luego construir a partir de ahí una relación directa que puede ser incluso un cliente. Oye, ¿no? ¿Y en ese sentido de crear comunidades más fuerte que Instagram, por ejemplo? para crear comunidad muchísimo más, porque en Instagram es muy difícil crear comunidad. En Instagram tú eres el que posiciona una publicación, un post, y la gente puede comentar, pero lo que buscamos en una comunidad no es solo que la gente comente lo que tú pones, ¿no? Como hay como un líder que dice algo, sino que nos interesa una comunidad es que interactúen entre ellos, y para eso Telegram es excelente, porque permite que la gente interactúe y cree interrelaciones entre ellos, y eso es lo que hace sólida una comunidad realmente. Más ejemplos. Mira, el otro día te hablaba de Charuca, de Charo, que es una mujer que habla de empoderamiento y que tiene toda una serie de línea de productos. Mira, un caso espectacular es el de Charuca, porque acaba de crear apenas hace un par de semanas un canal en el que ya tiene casi 4.000 personas, sus jefas que le llama, y es qué es lo que está haciendo. Eso que hablábamos ahora de interconectar a su gente, a tu gente. Ella les propone, por ejemplo, retos que sirven para que esa comunidad interactúe entre sí, ¿no? Oye, hoy vas a quedar a tomar un café con una desconocida de este mismo grupo. Y eso genera un montón de comunidad, un montón de sensación de pertenencia. Sientes que eres parte de algo especial, de un club, ¿no? Y eso genera una unidad muy grande, y eso imagínate la potencia que genera para un negocio que la gente que te sigue se considere agraciada como parte de un grupo, ¿no? Y este otro que me propones aquí, Choyos China, no es fake, no es un nombre que tú te has inventado. Con ese nombre, imagínate, pues Choyos China, bueno, y Super Choyos Ofertas y muchos más, son grupos que es como si fuera un grupo de WhatsApp, imagínate, pero este, por ejemplo, Choyos China, es un ejemplo, pero tiene más de 50.000 suscriptores. ¿Y qué publican ahí? Pues es como un conglomerado de tiendas chinas que son muy grandes en España, y ahí publican descuentos. Choyos para los usuarios, ¿no? Más de 50.000 suscriptores. Imagínate si tú tienes un negocio y tienes esa base de seguidores y tú tuvieras una oferta y 50.000 personas recibieran esa oferta, imagínate, ¿no? Lo mismo con Super Choyos Ofertas, que tiene 24.000 suscriptores. Hay un montón de gente que está generando ese tipo de contenidos, genera una comunidad muy grande, y eso se puede convertir en un gran negocio o a darle un gran apoyo al negocio que ya tienes. Y hay, a ver, Amazon, por ejemplo, yo creo que sí, te puede pagar, te puedes ganar comisiones con las ventas, ¿no? Que eso me gustaría que habláramos más despacio algún día de eso. Eso, si quieres, lo profundizamos otro día. El tema de los afiliados es un tema interesantísimo para generación, sobre todo una marca personal que a lo mejor no tiene muy claro cómo monetizarse, que no tiene un producto o un servicio todavía claro. En cambio, puedes construir una comunidad y generar ingresos. Si quieres, el próximo día hablamos de eso. Vale, pero déjame hablarte de algunos ejemplos más. Mira, un par de ejemplos más, si quieres. No sé cómo vamos de tiempo, pero por ejemplo... Regular, ya sabes, siempre, pero te lo dejo claro. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¡Qué sorpresa! Oye, pues mira, Fitness Channel, te lo digo rápido. Fitness Channel, por ejemplo, un ejemplo de de entrenadores de fitness, en este caso tienen miles de seguidores y te dan tips de fitness, de comida, de ejercicio, de mentalidad. Y entonces imagínate la potencia que significa eso para tu marca personal o para tu empresa, que 6.000 personas estén pendientes de todo lo que tú estás publicando. Es fantástico, y en ese sentido además te permite generar esa comunidad entre nosotros. Al final, lo que nosotros estamos buscando es, por un lado, aprovechar que WhatsApp nos ha enviado un toque, nos ha enviado una collejita para decir, oye, a lo mejor tenemos que hacer algo y crear comunidades, y a lo mejor WhatsApp o Facebook o todo eso es una alternativa, por supuesto, pero también hay otras, y hay otras que están utilizando muchísima gente que tienen decenas de miles de seguidores, y eso es un activo importantísimo para una empresa, para levantar la economía de una empresa. Hoy en día es una herramienta que yo creo que tenemos que utilizar sí o sí. Luis Ramos, gracias, amigo. Muy buenas noches. Un abrazo grande a todos. Saludos. Cuídate mucho. Ahí está en Instagram, en Libros para Emprendedores. ¿Sufristeis mucho ayer, Laura o Jesús, con la caída de...? Pues yo pensaba que no me iba bien la conexión a internet, hasta que de repente un flash de estos que enviáis las radios cuando hay una notificación, ¿no? Dije, ah, vaya, que no es la operadora de telecomunicaciones, no, seis la culpable. Horas, entre las 6 de la tarde. Fue bastante infernal. Y las 12. No, sí. Nosotros, fíjate, en el programa, vamos a empezar a organizarnos a través de Telegram, pero nos organizamos en la gestión del programa, edición del programa a través de Twitter, de WhatsApp. Y ayer lo notamos, pero bueno. Bueno, y luego Twitter estuvo muy simpático, ¿no? Dándole la bienvenida a todo el mundo. Y luego, pues los community managers de algunas grandes empresas respondiéndole a Twitter, porque efectivamente... También sirvió para descubrir cuántos de los contactos están en Telegram, ¿no? Ayer se convirtió en un canal alternativo y con algunos fue fácil, con otros... Pero es interesante lo que te estaba diciendo el invitado, ¿eh? Luis, he empezado no es invitado, es un colaborador del programa. Hace una sección sobre marca personal. Algunas de las marcas que sigo, por ejemplo, en Instagram, ¿no? Donde nos gusta a lo mejor ver las fotos del producto, imágenes o vídeos, y efectivamente algunas de esas sí que ya están en Telegram. Muy interesante esto para las empresas. Oye, antes de irnos, lo del Reino Unido y Francia e Inglaterra, que me encanta esta pugna. Primero, lo que está pasando en el Reino Unido, como dicen algunos allí, disfrutad de lo votado. Hoy es que cada día hay una cosa nueva. El último frente... En las costas con Francia. El gobierno francés amenaza ahora con dejar sin electricidad a los británicos si el ejecutivo de Boris Johnson no otorga licencias a los pescadores franceses que quieren faenar en sus aguas. Desde Londres, informa Celia Maza. Históricamente, las relaciones entre Londres y París no han sido las más fáciles y el Brexit no ha venido a calmar precisamente los ánimos. Francia amenaza ahora con limitar el suministro eléctrico que el Reino Unido recibe a través de los cables instalados bajo el Canal de la Mancha para obligar al gobierno de Boris Johnson a dar a sus pescadores acceso a las aguas británicas. Las tensiones vienen después de que Downing Street haya concedido licencias de pesca que apenas llegan a una fracción de lo que las autoridades francesas habían esperado tras el divorcio comunitario. Pero Londres defiende que los pescadores franceses no han demostrado saber trabajar en sus aguas. La pesca fue precisamente la cuestión que se atragantó como una espina en las arduas negociaciones del divorcio, hasta el punto de poner en peligro el acuerdo de comercio entre el Reino Unido y el bloque. Económicamente, se trata de un sector que representa tan solo el 0,12% de la economía británica, pero políticamente su peso es totémico, porque recuperar el control de las aguas siempre ha sido clave en el discurso euroescéptico. En mayo, la isla de Jersey, la más grande del Canal de la Mancha, que depende de la corona británica, ya se convirtió en escenario de una batalla diplomática por la polémica, mandando incluso a ambos países a sus buques de guerra. Bueno, pues con esto vamos cerrando por hoy ya la tertulia. Laura Blanco, muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre. Bueno, el mío. Más después de tanto tiempo. Encantada. Hasta la semana que viene. Cuídate. Hasta la semana que viene. Bueno, y Jesús Morales, igualmente. Hasta la próxima. La semana que viene. Cuídate mucho. Chao. Gracias, chao.